que le está enfermo. Usted. Es que Carl no toma. Pero Carl no toma, yo no sé por qué concepto. Orlando, tuviste roja. Vamos con música, mira. Vamos a comenzar con un clásico del disco de 1976 por la banda Heatwave. Esto se llama Boogie Nights. Bueno, Emilio. Vamos entonces a continuar con música y el turno es para Lenny Kravitz, una canción de su nuevo disco Blue Electric Light, que fue con el que se presentó en el Coliseo MedPlus hace unos días. Y este fue el primer sencillo de ese trabajo. Esto se llama TK421. Tell me how- Vamos ahora con música y de hecho, nada, vamos con esta canción maravillosa, la número 10 de la lista. Salió, hablando de Yavahn, ya que lo mencionan, salió un disco, un compilado de lo que fueron los orígenes de él, antes de que él grabara su primer álbum, sus primeras grabaciones entre el 73 y el 75. Y esta es una canción que después fue famosa, pero él siempre ha considerado que esa canción fue como la revelación para él, porque en esa época en América Latina se hacían muchos festivales de la canción y él logró con esta canción tener el segundo lugar en el Festival Abertura en Sao Paulo. El juez, uno de los jueces era Caetano Veloso, y digamos que ahí Caetano conoció a Yavahn y se impresionó. Y esta canción, pues aquí está realmente en la versión original, la que él presentó ante el festival. O sea, debe ser antigua. Del 75, van a oír la voz de Yavahn muy joven. Esto se llama así, Fato Consumado. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de da decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou embora. Não quero mais demais, é mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco meu e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero ver, quero você mandar, você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Coração. Eu quero ver, você mandar, você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Coração. Eu quero ver, você mandar, você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou-me embora. Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco o veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Listo, pues recuerden que el próximo 24 vamos a tener un gran especial de música navideña y voy con un adelanto de eso, una canción que, bueno, vamos a ver en una versión por Amy Winehouse, la grabó en vivo para un programa de la BBC y esto se llama See I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Wow. a continuar con Donald Fagen, que recordemos que fue junto a Walter Becker uno de los dos líderes de Steely Dan, y este tema es de su primer disco como solista, The Night Flight del 82. Cuenta la historia de un turista que se queda ahí como atrapado en Cuba el fin de semana justo después de la revolución. Entonces habla, por ejemplo, de que se fueron todos los estadounidenses, que la embajada está un poco difícil de conseguir y él está tratando como de salir, pero le dieron, como dice la canción, la mirada de despedida, the goodbye look. mientras Nicolás se organiza, porque eso está enredado, vamos con Los Counting Crows, una canción que fue nominada al Oscar de la película Shrek 2, Accidentally in Love. A continuar ahora con, ayudando Incubus, una gran banda, y esta canción que se llama Into the Summer. Summer alone. salen el viernes y entraban el sábado. No hay programa, martes. Claro. Pero aquí estamos en las duras y las maduras. No, me parece. Es una bonificación, Jaime. De menos preparada que he visto, excepto Emilio, que trajo su lista. Ustedes hoy no tienen nada de qué hablar. ¿Qué? Sí. No, es lo que... anterior. Yo. Pon música. Ok, bueno, vamos a continuar con... vamos con enfermedades. ¿Qué tal, Orlando? Vamos a continuar con los rines, se llama. Vamos con uno de los grandes músicos que fallecieron este año, Quincy Jones, con una canción de su disco Q's Juke Joint del 95, con una cantante canadiense, Tamia. Esto se llama You Put a Move on My Heart. Baby, I just want you to understand. Bueno, les cuento que una leyenda de la música brasilera, Gilberto Gil, se anunció que se despide de los escenarios. No puede ser. Este hombre importantísimo para la cultura brasilera fue ministro de cultura, digamos que fue histórico junto a Caetano Veloso en todo el movimiento del tropicalismo. Le tocó exiliarse en Londres porque fue en contra de la dictadura. Él vino a Colombia varias veces, inclusive estuvo un par de veces en espectaculares, y sí, anunció su última gira, que se llama Tempo Rei, que comienza el próximo 15 de marzo en Salvador, que es la ciudad donde nació, y termina en el 11 de noviembre en Recife. Son 18 conciertos en Brasil y es la última oportunidad para ver en vivo a esta leyenda de la música brasilera. Recordemos esto que se llama Sin Máquina de Ritmo. Una pequeña reunión familiar. Como nuestro almuerzo de mañana. Más modesto, exacto. O sea, ya tienen un perfil un poquito más bajo. Pero está bien. Lo que pasa es que en esa familia, reunión familiar, llegan 40. Claro, es que sí. Los, chocolado. Sí, eso le iba a decir, ahí no hay posibilidad de echarle no más agua a la sopa. ¿Quién es colado y quién es de la familia? Que ese es el problema. Es el problema. Sí, y hay muchos colados de la familia. Es uno, que eso es de todo, eso es por todos lados. Y hay unos que todavía se creen de la familia y ya no lo son. Exactamente. Colado ahí. Kanye West, por ejemplo. Kanye West ya es colado. Sí, ya es colado. Colado, colavisa, con toda. ¿Qué? Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, Emilio, ¿vamos con música? Vamos ahora con Kings of Leon. Esto se llama Comeback Story. del grupo ABBA, Emilio. Claro, vamos a recordar este grupo que no es tan famoso, con una canción que pues es ahí como de culto, no es tan famosa. Fue pero, número uno. Pero es chévere, yo sé, sí, se llama Dancing Queen. Como hoy, ¿quién pudiera creerlo? Falleció en el año 1980 el coronel Sanders. Colonel Sanders. Ahorita estaba viendo las cuñas de él. Fue el fundador de Kentucky Fried Chicken. Sí. Iba a decir que quedó como un pollo, pero como tengo ahorros, puedo decirlo, ¿no? Sí. ¿Como frito? Más bien también podría ser, ¿no? Ay, además me miré a mí, pues ahora. Es que ya no amerito. Me miré a mí y todo yo. En un día como hoy, murió Dorothy Jacqueline Keeley, conocida como Keeley Smith, cantante de jazz. Sí, claro, cantante. Ella cantaba con Louis Prima, que era su esposo. When you smile. Sí, claro. Hacían un show. Louis Prima era fantástico. Sí, Louis Prima y Keeley Smith. La música. Eran dúo y digamos que eran sobre todo muy representativos de Las Vegas. Crooner, ¿no? ¿Se alcanza a ser crooner? Sí, ¿no? Ella no. No, él. No, él, ¿tampoco? Él no tenía la voz para eso, él era como más bien como golpeado, pero sí, eran Las Vegas, eran la movida Las Vegas en los 50 pero y él 60. Llegó a New Jersey porque era una película muy buena con Stanley Tucci, The Big Night, que es una comida, y la idea era meter a Louis Prima en un restaurante en el sitio de ellos y va al frente. Sí, claro, es que él es de por esos lares y él es de ascendencia, él era de ascendencia italiana y además, bueno, quieres meter a su esposa. Esto es una cosa que ella hizo ya sin él. Un disco No, lo tenemos ahorita. ¿Ah? ¿Tú me hablaste de Louis Prima? No, de Kelly Smith. No, dejémosla descansar, está muy bien en su tumba. No. No, sí, pero eso. Registrémosla. No, ¿de qué vamos a...? Without a Song, por ella. Ah, bueno, pongamos a Without a Song, está muy bien, ok. No, Night and Day, perdón, me confundí. Bueno. Mejor. Under the sun, whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day. Queda uno. Ludwig van Beethoven. Ay, no me diga, hombre. Pero muchos ya, éxitos. Pero a mí lo que, por favor, no me va a poner ninguna cosa complicada porque nos va a enredar la vida a estas horas. Bueno, pero. ¿Qué? Puede ponerse la de cosas de bonitas. Fifth of Beethoven, claro, con. Esa misma. Es que esa misma. ¿En serio? Sencillita. Esa no perfecto. Requirió mayor esfuerzo ni elegirla ni escucharla. Excelente. Es la adaptación en disco que hizo Walter Murphy de la quinta de Beethoven. Y aquí está, Fifth of Beethoven. con una canción de fin de año ante la necesidad de hacer programa de todos. K-pop, ¿con qué terminamos? Por lo Humble, sí, un medley de clásicos del rock y muchos clásicos. Esto se llama así, Rock Collection. Time has come.

Ensuite en 66, je suis tombé fou amoureux. Ça m'a fait plutôt du mal, j'avais de l'eau dans les yeux. Ma petite poupie, je t'emmène dans le pays de mes longueurs. Fais douceur, douceur, la musique que j'ai dans le cœur. Toute la nuit on s'aimait. Plus les couplets, y'a des rêves qui sont cassés. Des airs